de decir muy bien las cosas. Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa. Ha llegado el momento de decir muy bien las cosas. Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa. ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. Tú eres mi enamorada. Sé que poco durará, ya el tiempo lo dirá, no estás más engañada. Ven, grita, ven, que te quiero mirar y tú no me besas. Tú eres mi enamorada. Sé que poco durará, ya el tiempo lo dirá, no estás más engañada. ¿Será que me estoy enamorando o será que